de comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta. Muy buenas tardes, esto es Comunidad Abierta. No matarme. Programa que va de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que ayer cumplió 25 años. Reflejo de un espejo. Si no viniste, te perdiste la festichola. Del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. Un programa donde las instituciones tienen su espacio radial para contar las cosas que están haciendo, también las agrupaciones de las personas que se juntan para inventar cosas buenas para la comunidad. ¿No cree usted? Solo por estar enfrente. No. Hacemos este programa un grupo de 6 personas hoy. Y los viernes, lunes y viernes, Luciana Bonetti, Emilia Gómez, martes y miércoles, Sofía Higuina y Maximiliano Bresan. Y los jueves, Alejandro Pico y Emiliano Sanier. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costa. Las instituciones que participan en este programa son muchas, muchísimas. Tenemos estos 5 días de la semana y en cada uno hay como 7, 8 instituciones. Las hemos organizado. Por día, agrupamos los lunes, por ejemplo, tenemos al INTA, Pro Huerta, las asambleas, vecinos autoconvocados, vivero Mujeres de Tierra, agricultura familiar, mujeres afrodescendientes, grupos de música, asociación Amigos del Tango y ferias. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, expreso mi hecho de que suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que. Y hoy vamos a tener a Maripí Boglione de este evento que se llama Say No More, un homenaje a Charly García que se hace en Casa Grande. Marta Rocha, aquí vecina de Villa Jardino, que está en la Junta de Historia, y el sábado hubo un encuentro de las Juntas de Historia de La Falda y otras más. Bueno, ahora nos va a contar ella, porque se trataron temas muy interesantes con respecto a las historias de los pueblos de la zona, las ciudades también, ¿no? La Falda ya es una ciudad. Y nosotros casi, el viernes pasado hablábamos con Miguel Ángel Beltrán, que ya nos contó que hay como más de 9.700 habitantes en Jardino y estamos cerca de ser ciudad. Parece, hay que ver si conviene. reflejo de un espejo distorsionado. Verónica Soto, de Agricultura Familiar, del otro lado. Hoy va a estar aquí también a través del teléfono. Y vamos a terminar el programa charlando con Ana Elizondo. Ella es de la directora de Cultura de la Municipalidad de La Falda, pero nos va a hablar de la red de gestión, que hoy tuvieron una reunión, ¿no? Le pregunto a mi compañera acá, Luciana. La incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Ahí estábamos conectándonos con Mari Pi y acá la paso a la consola. Ahora, Mari Pi, ¿cómo estás? Hola, Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, un gusto escucharte otra vez. Ya estuvimos charlando con vos en este programa. Sí, de acuerdo. Sí, y bueno, vamos a charlar ahora de música, ¿no? Del encuentro del Say No More. Vamos a charlar, sí, vamos a charlar de la Say No More, que bueno, que es este festival, que es la cuarta presentación que se hace ya en el cumpleaños de Charlie García. 22 de octubre sería. Ajá. ¿Cuántos años cumple Charlie? Charlie cumple 71. Ah, claro, se festejaron los 70 el año pasado. El año pasado, sí, el año pasado hubo varios festejos por todos lados. Claro. Pero bueno, nosotros ya veníamos haciéndolo desde el 2019. Bueno, que el primer encuentro fue en Córdoba. En la ciudad. Claro, sí, son Córdoba capital. Ese año nos tocó un viernes, porque lo hicimos el mismo 23. Y bueno, hubo, la verdad que muchísimas bandas también, la mayoría de allá. Fuimos algunas de acá también, de acá de la zona de Punilla. Y bueno, ya al próximo año, las músicas ya querían, bueno, ¿cuándo se viene la próxima? Se inundó, pero estábamos en medio de una pandemia. Claro. Ah, claro. Así que bueno, la 2022 fue, la 2020, perdón, la Say No More 2020 fue por YouTube. Enviaron videos que estuvimos ahí recibiendo y que Luna se encargó de editar. Y bueno, y el mismo día, el 23 de octubre, salieron por YouTube en forma vivo. Claro, ¿quién es Luna, Mari Pi? Luna es mi hija, es de acá de Casa Grande también. Uh-huh. Su seudónimo es Soca, como artista, música, cantante. ¿Cómo es el seudónimo? ¿Me lo repetís? Soca, con SH. Ah, Soca. Y bueno, y ella vivía allá en Córdoba en ese momento y fue quien arranca con sus compañeras en esto y me dice, me tira esa, me dice, estamos por preparar un festival para el cumpleaños de Charlie. Bueno, yo amo a Charlie desde que nací, así que bueno, ahí arranca toda esta locura. O sea que la idea fue del grupo de Soca. Claro, de Luna, de Soca, así con sus compañeras de casa. En ese momento ellos vivían en una casa en Córdoba capital. Sí. Y hacían fiestas. Una vez por mes, más o menos, hacían algún festival cultural. Y bueno, en ese momento me llama para decirme que, bueno, que aprovechando ya octubre, cumpleaños de Charlie, bueno, nosotros somos así como muy seguidores de toda la obra de Charlie, de siempre, con mi compa, y con ella en la panza. Mira. Así que bueno, para nosotros es como un familiar más, Charlie. Así que dijimos, sí, de una. Cuando Luna dijo, hagamos festival para Charlie, sí. En ese momento las que se encargaron y las que organizaron fueron las chicas que vivían ahí con ellas y yo participé solo con mi banda. Bien. ¿Cómo es tu banda, Mari Pi? La banda, bueno, la armamos en ese momento. Yo hago música para niñes, así que si bien de Charlie me conozco toda su discografía, pero no tenía banda para músicos, para gente grande, digamos, música para adultos. Así que ahí con dos compas de acá, con Ernesto y con Lautaro, que son hermanos del Ortegui, empezamos ahí a decir sí, lo sacamos, y lo sacamos así en nada. Era principios de octubre eso, y para el 23 de octubre tocamos. Claro. Pero tanto ellos dos como yo, ellos conocen absolutamente toda la obra de Charlie también, les encanta, y son dos musicazos. Así que con ellos dos y un amigo de ellos que se llama Charlie en ese momento, uh-huh, en la bata, conformamos lo que es Lirán Marino, que fue mutando, ¿no? Porque ya no somos, nosotros tres seguimos, pero se fueron sumando músicas, restando, fue cambiando en estos años. Y este año somos siete en el escenario. ¿Y el repertorio sigue siendo los temas de Charlie? El repertorio son todos los temas de Charlie. Cuando las bandas se anotan, nos tienen que decir qué temas de Charlie van a tocar. A partir de ahí vamos armando la lista para que ningún tema se repita durante la noche. Ah, mira qué bien. Entonces cada nueva banda que se suma, cada solista que se suma, le pasamos los que ya están elegidos, bueno, y tienen que sumar a eso, digamos. Claro. Y hay para todos, ¿no? Uy, hay muchísimas. Son 22 bandas, entre bandas y solistas, todos músicas, más una presentación de teatro, intervención teatral, dentro de una de las mismas bandas va a haber una improvisación teatral, y bailarinas, y bueno, como una muestra artística, digamos, desde muchos lugares. Claro. Te voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Por qué te gusta Charlie? ¿Qué es lo que tiene Charlie? Mira, Charlie en realidad es como una herencia, ¿viste? Charlie, ya lo escuchaba mi vieja, lo sigue escuchando, ¿no? Yo lo escucho desde que nací, ya para mí es mi música de casa, digamos. Y la verdad que como es algo que es tan vigente, que siempre sigue, que bueno, que recién ahora que ya está muy grande, me está costando sacar ya el nuevo disco, y la verdad que cada disco, cada cosa que sale me sorprende, yo lo considero un genio de la música, o sea, no desde la parte instrumental hasta las letras y bueno, y su puesta en escena, como nada, para mí ya es algo que era, bueno, ¿cuál es el nuevo disco de Charlie? Y era a escucharlo y escucharlo hasta comprenderlo muchas veces. Uh-huh. Así que es algo que ya viene conmigo, que no fue casi no fue una elección, sino algo que viene desde que nací. Claro. Dijiste, ¿estás sacando un nuevo disco, Charlie? Está intentando sacar un nuevo disco, sí. Ah, ya están algunos temas grabados. El anterior a este fue el de Petinato, Blaze García, durante la pandemia. Grabó con Petinato. Sí. Temas ya de Charlie grabados por Petinato, no juntes. Mientras la pandemia, digamos. Y ahora estamos esperando al próximo. Está bien. Sería su disco número 47. Mirá, hay para elegir, ¿eh? Oh, claro, eso también es lo que tiene, ¿viste? Es tan amplio, imagínate, desde Sui Generis, desde el año 75 hasta hoy. No es un músico tampoco que se haya quedado en un solo estilo, ni vos decís, bueno, sí, Charlie hace esto, ¿no? Es algo tan amplio también que hay para todos los gustos. Maripí, contame cómo arman el festival, quiénes son ustedes, necesitan más gente, buscan recursos por dónde. Sí, mira, el festival es, la organización del festival se va uniendo personas que consideran eso, las ganas de unirse a organizar el festival nada más, o sea, no hay más que eso, uh-huh, que decir quiero participar, y hay bocha de cosas para hacer siempre, desde toda la logística de ver, bueno, este año tenemos también feria artesanes y productores, así que es ver quiénes son los artesanes, quiénes son los tatuadores, porque también va a haber tatuadores, quién se va a encargar de que el SEM esté cubriendo, de que esté la policía, de que no sé, de todo lo que lleva montar un espectáculo y un show de esas características, que el año pasado fueron casi 500 personas en el Zoom. Uh-huh. Que para la zona es un montón. Claro. ¿En qué? Y dar respuesta a todo esto, ¿no? Con los buffets y con todo lo que conlleva. ¿Cuánto dura? Este año empieza a las 15 horas y termina a las 3 de la mañana, así que son 12 horas. Son 12 horas, mira. Sí. Los buffets son beneficios de instituciones, de escuelas, del centro de jubilados de acá de Casa Grande, y nada, es completamente a beneficio de ellos, ¿no? Y de ellas. Es sin fines de lucro, ¿no? Desde nosotros. Ningún músico se está llevando dinero, lamentablemente. Estaría bueno que en algún momento los artistas también puedan cobrar algo, pero lamentablemente también son tantas bandas, tanta cantidad. Sí, ¿estás ahí? ¿Hola? Ay, se cortó. Bueno, vamos a tratar de retomar el contacto con Maripí. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Hola Maripí, ¿estás ahí? Sí, sí, no sé dónde me quedé, qué les contaba. Que son tantas bandas que ojalá pudieran cobrar, pero son tantas que, sí, bueno. por ahora es algo que no se que puede, nada, que no estamos cobrando absolutamente nada. El dinero que entra es para poder sí pagar iluminación y sonido, y bueno, esto que yo te decía, la policía, que sí o sí hay que pagarle, uh-huh. Necesitamos 3 efectivos policiales, bueno, esas cosas que te piden. Claro. Y bueno, y después volver a poder sacar de ahí el dinero de toda la plata que estamos invirtiendo en cosas como toda la escenografía, ¿no? Hay un montaje de escenografía interesante. Ajá. Bueno, muchas cosas que salen de nuestros bolsillos hasta poder reponerlo. Okay, la comida para los músicos, o sea, okay, poder darles de comer a todos. Eso, ajá, también sale de la organización y bueno, y ahí también nos colaboran los buffets, también ponen un porcentaje para ayudarnos. Uh-huh. Pero bueno, es hecho recontra pulmón, no solo por la orga, sino también por estas instituciones y por la escuelita de Casa Grande, el centro de jubilados. Está bueno. ¿Hacen registro, sí, de esto? ¿Filman? Sí. Sí, sí, quienes quieran acreditarse desde ese lugar, está abierta la acreditación. Quien se está encargando de eso es Radio Roja. Bien. Y bueno, ahí vos ya entrás para... Hay de todo, hay desde fotógrafos y personas que hacen video hasta después los mismos medios, radios, y bueno, y tenemos un medio gráfico digital también de Córdoba Capital. Ajá. Que va a venir a cubrirlo. Buenísimo. Me dijiste que eran 22 bandas las que ya están inscriptas. Sí. Ya está cerrada la inscripción, se está cerrada, sí, ¿no? Eso, sí. ¿De dónde? Sí, tuvimos que cerrar hace rato, ya tuvimos que cerrar la inscripción, porque son un montón. Claro, claro. ¿De dónde son, más o menos? ¿Son todas de Córdoba? Y hay de toda esta zona, hay, por supuesto, y de Córdoba Capital. Bien, pero son todas de Córdoba. Son todas de Córdoba, sí, sí, bien, de la provincia de Córdoba. Está bien. Lo interesante también es que están participando niñes. Ajá. Y que vamos mucho, insistimos mucho con Luna a que las mujeres nos animemos a los escenarios. Estamos persiguiendo mucho esto del cupo femenino. El lema de este año es un escenario donde ocupamos todos. Así que bueno, desde las mujeres, disidencias, niñas, poder animarnos cada vez más a pisar esos espacios que bueno, de las que fuimos medio corriéndonos por no sentirnos cómodas muchas veces, ¿no? ¿Y cómo ves eso, esa situación del escenario y las mujeres? Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, mirá que recontra invitamos, pero bueno, de a poco las compañeras van tomando ese empujoncito así que necesitan, y para eso también hay que hacerlas sentir cómodas, hacerlas sentir que son necesarias ahí arriba. Claro. Y lo mismo con las niñas, ¿no? Acompañar en esto, sí, está bárbaro lo que estás haciendo, vamos arriba, hay que mostrarlo, hay que sacar eso que necesitas sacar. Claro. Así que bueno, también acompañando esto, hay niñas a quienes estamos acompañando en ensayos y a que se animen, y bueno, nada, todo lo que lleva subirse al escenario, poder cantar siendo re chiquitas. Claro, así que bueno, bien, estamos contentas con eso. Bueno, vamos a ver, entonces, esto es, empieza a las 15 el sábado 22. Sí, este bien. Sábado 22, sí, sábado 22 a las 15. Bien, ¿la entrada? La entrada es de 300 pesos anticipada y 500 en la puerta, y menores de 12 no pagan. ¿Dónde se pueden sacar entradas anticipadas? La entrada anticipada se saca por teléfono. Ahora yo te voy a pasar, la verdad que no me acuerdo porque es una compañera la que hace la venta de entrada, así que te paso el teléfono para que después lo puedan decir al aire. Está bien, está bien. O hay un en el Facebook, ¿tienen alguna página? ¿Tienen alguna? Sí, está el Instagram. Está el Instagram, que es La Say No More, todos juntos. Sí. Que bueno, que ahí vamos sacando todos los nuevos flyers, las novedades y demás. Está bien, ahí está también los datos para sacar entradas. Está el dato para sacar entradas, sí, aparte también está bueno, en estos días vamos a estar publicando también qué hacen los artesanos y artesanas, que la temática es rock, así que bueno, quien tenga ahí algo de dinero para llevar y comprarse cosas para llevarse así de recuerdo y demás, y tatuajes, que los tatuajes también son... ediciones que son para la Say No More solamente, que están ahí los tatuadores y tatuadoras dibujando y creando para este sábado. Bueno, buenísimo, Maripí, felicitaciones porque es un esfuerzo enorme, y pero bueno, obedece a una pasión que se te nota en la voz. Así que muchísimas gracias, es un evento importantísimo para la música. Así que para lo que quieran, acá estamos. Todo lo que puedan, lo que quieran difundir, acá estamos, ¿sabes? Dale, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Gracias por llamarnos. Nos vemos. Yeah.

por la historia de Punilla, fue en La Falda. Y bueno, Marta fue una de las exponentes ahí, hizo una... Sí, lo organizó la Junta de Historia de La Falda, que volvieron a retomar actividades después de la pandemia. Y también, bueno, con una nueva comisión en la Junta de Historia. Y bueno, organizaron este encuentro, que normalmente lo hacen anual, pero bueno, ya sabemos lo que pasó con la pandemia. Y enseguida que asumieron acá y que se formó la nueva comisión, decidieron organizar el encuentro como que lo estaban debiendo, digamos, pues normalmente lo organizan para abril. Y esta vez, bueno, fue pasando y lo hicieron en este fin de semana. Sí, estuvo interesante. Los invitados, bueno, habían invitado a más exponentes, pero como normalmente lo saben hacer dos días o un día completo, y esta vez solo lo pudieron hacer por la tarde. Así que bueno. El programa extenso, ¿no? Porque, sí. Bueno, estaba La Falda en la voz de Daniel Moyano, una ponencia de Graciela Baleño, sí. los japoneses en el Eden Hotel. Sí, también que esto lo había escrito Ferrarazzi, que es una investigación que dice que viene haciéndose bastante tiempo, pero bueno, por razones de salud no pudo estar ese día, y bueno, una integrante de la Junta de Historia leyó su ponencia. Bien. Y bueno, no sé si querés que hablemos de la tuya directamente, porque hay varias. A ver, ¿hicieron todo el programa? Sí, ¿toda sí, la programación? Sí, sí, todo. Porque extenso, ¿no? Sí, fue bastante, y duró hasta las 8:30 más o menos. Mirá, terminamos desde las 15, ¿qué hora empezaron? Sí, 15:30, claro. No, 15:30, bueno, se hizo rápido porque también había ahí como una especie de homenaje a los y menciones a los que fueron presidentes de la Junta de Historia desde que se creó. Claro. Bueno, le dieron un reconocimiento a Alberto Moro, que es bueno, una persona que siempre ha estado activa, digamos, en cuanto a la historia de La Falda. Claro. ¿Cuántas personas había? ¿Asistentes o asistentes. Y asistentes, creo que en un momento debemos haber sido 40. Ajá. Sí, la biblioteca estaba... La biblioteca Sarmiento. El espacio de la biblioteca estaba bastante... Estaba completo, digamos. Claro. Bueno, tu participación tuvo que ver con el legado ancestral de los antiguos habitantes de la Córdoba prehispánica. Sí, más que nada fue poner, digamos, o concientizar sobre el valor de los sitios arqueológicos que son prehispánicos, ¿no? De las comunidades originarias acá del Valle de Punilla, Córdoba. Bueno, se basó en eso y más que nada en los sitios de Piedras Grandes, en La Falda y después de los sitios arqueológicos que hay acá en Sardino. Dos de los tantos que hay. Ajá. En Sardino. Piedras Grandes se sabe que es un conjunto megalítico bastante importante y que está abandonado, o sea, nunca nadie le ha dado importancia, pero de ningún tipo. Ni valor, ni estudios, ni... estudios científicos, digamos, nada, está ahí el lugar y están con las minas, con las canteras, haciendo voladuras a cada rato, o sea que esas tres aleros que hay, cuatro, y junto con la Piedra Grande, hace 100 años que explotan ahí las canteras o más, y bueno, se vienen salvando, digamos, ¿no? De la destrucción. Y la destrucción total o la desaparición total de ese espacio, que tiene un alto significado, porque si... ¿Qué se encuentra ahí, por ejemplo? Si nosotros nos ponemos a ver el tema de los aleros que hay en ese lugar, son muy llamativos, digamos. No son simples erosiones de la piedra, y las construcciones que se encuentran en ese lugar, que están hechas por los originarios, evidentemente. Uh-huh. Hablamos de la Horizonte Cultural de Sapintín, que tiene más de 8.000 años, 10.000 años. O 12, por el tema del trabajo que hay en la piedra hecho, ¿no? Y que pareciera ser rústico, pero sin embargo todos los sitios arqueológicos, todas las construcciones de morteros, las construcciones de aleros, no así las pictografías, pero todo lo demás, las construcciones líticas, tuvieron que ver con la cosmovisión de ese momento, ¿no? De esos pueblos. Y bueno, es como reflejar constelaciones, por ejemplo, señalaban, eran tipo calendario, digamos, o señalaban los equinoccios, los solsticios. Bueno, es toda una construcción que tenía que ver con la naturaleza, también las épocas que tenía que ver con la recolección, con el sembrar, ya cuando se hicieron más que nada sedentarios, ¿no? Estos pueblos. Claro. Hablamos hace más de 6.000 años. Y aquí en Yardino están los morteros, ¿no? Más que sí, nada. Aquí en Yardino tenemos morteros. Teníamos un alero que lamentablemente se colapsó hace unos 4 o 5 años atrás. Había un alero muy interesante que tenía una piedra. Estaba ahí en el límite entre el campo de las chacras y el molino de Tea, que nosotros siempre, sí. Bueno... por lo menos yo he registrado que ese lugar era Tinimpalas, un pueblo antiguo, que es el que encontraron los españoles cuando vienen acá y se dividen las tierras. La que lo nombra a ese pueblo, bueno, es Lucrecia de Villalba, que fue dueña de los Quimbaletos, de la primera merced territorial que hubo acá en esta zona. Pregunta, digamos, cuando ella hace una división de sus tierras, que qué indios habían quedado del pueblo de Tinimpalas, que se ubicaba más o menos en ese sector, ¿no? Entre las chacras, Molino de Tea, Piedras Grandes y Huerta Grande también, porque también en Aguantica, ahí en Huerta Grande, no sé si conocen, hay también una construcción bastante interesante, también de un alero muy parecido al alero que estaba en ese momento aquí en las chacras, que es el que ha desaparecido porque, bueno, colapsó, no sé si por la piedra se desmoronó. Eran ¿y los aleros qué utilidad tenían? ¿Cómo? Los aleros. Y esos aleros normalmente era la época que eran cazadores-recolectores, un sentido de que les dan, por ejemplo, que tiene que ver con estaban cerca de donde había aguadas o estaban en una zona elevada, que ellos lo usaban como para observar, digamos, cuando llegaba la época en que venían los animales. Camélidos sobre todo, que eran avestruces, bueno, venían a tomar agua, era un momento para la cacería, digamos, claro. ¿No? Como para tenderles una emboscada y ahí poder cazar este tipo de animales, que les servían para su subsistencia, para su vestimenta. Claro. Y bueno, hablaste de estos dos lugares principalmente en tu charla. Sí, en mi charla hablé sobre Piedras Grandes y sobre que estaba en la falda, digamos. Sí. Aunque no sé por qué geográficamente es como que perteneciera a Huerta Grande, Piedras Grandes. Tienen muchos documentos antiguos, siempre estuvo como dentro de Huerta Grande. Y después acá en Yardino, los morteros que están en las chacras y los morteros del Molino de Tea. Que esos son bien definitorios, digamos, de que son uno para celebrar el solsticio de invierno, que es el de del Molino de Tea, donde hay tres morteritos muy, muy interesantes, que están orientados exactamente a 45 grados del norte y del este, que es el punto máximo donde llega el sol en el solsticio de invierno, después del 21 de junio, después el sol empieza a volver, digamos, cuando llega al extremo norte, es ahí, a los 45 grados. Y bueno, nosotros el año pasado comprobamos, bueno, fuimos un grupo ahí, que ese día tocó un día despejado, a pesar de que arriba de la loma que está enfrente, digamos, de donde están los morteros, ahora hay muchas construcciones, y también hay vegetación alta que no deja que cuando sale el rayo cuando sale el sol el día 21 de junio proyectamos una sombra en esos tres morteros. Y bueno, ese 21 de junio del año pasado la sombra esa unió los tres morteros, Más datos así como precisos, digamos, imposible. Claro, ¿y con las constelaciones? Y las constelaciones, por ejemplo, las chakras, está la Cruz del Sur ahí en una piedra grande que está tiene más o menos 14 metros, está casi adentro del cauce del arroyo las chakras, pero más orientado, el agua pasa por el lado oeste, digamos. Sí. Está orientado, el arroyo viene de oeste a este. Y esta piedra está del lado norte, digamos, del arroyo, y ahí hay una construcción que es como si fuese un mapa del cielo, digamos, donde está la constelación de la Cruz del Sur, sí. Las otras dos estrellas que son Alfa y Beta Centauro, que son dos de estrellas luminosas que están en la parte sur en la parte norte de la Cruz del Sur. Uh-huh. Y bueno, la Cruz del Sur ahí está orientada exactamente con los puntos cardinales como la vemos cuando está el 3 de mayo, más o menos el principio de mayo, todos los pueblos andinos celebran el Día de la Chacana Cruz del Sur. Ajá. Se llama Chacana también porque, bueno, esto tenía que ver, Chacana tenía que ver con el tema de la unión entre el cielo y la tierra, que es la cruz escalonada. Esos escalones, digamos, unen eso, ¿no? El cielo y la tierra. Y normalmente los pueblos antiguos la usaban para cuando llegaba el tiempo de la recolección de los frutos, de lo que ellos sembraban o de lo que había en la naturaleza, antes de que empezara el invierno para uh-huh. esta zona, ¿no? Para nuestra zona sur. Y bueno, eso está todo ahí, en ese especie de mapa del cielo, puesta en ese lugar. ¿Está en una propiedad privada? El arroyo, está, se sabe no, que realidad, el arroyo no. es este... Claro, las márgenes tienen... Sí, está dentro del arroyo, así que, bueno, es de libre acceso, digamos. Sí, claro. Lo que pasa es que está cerrado el portón para acceder al arroyo y, bueno, ahí hay que hacer un trámite y agarrar el arroyo para poder remontarlo y llegar hasta donde está este sitio. Todo esto que nos estás contando, ¿hay alguna bibliografía que puedas recomendar para meterse en nosotros, en verdad, este trabajo de las chacras y del molino de Tea, lo hicimos con Alberto Sadurián y él, antes de morir, logró, es un profesor que era... investigaba sobre todo los sitios arqueológicos en Córdoba, sobre todo la cultura comechingona y anteriores también. Él hizo descubrimientos interesantes en Cerro Colorado, que publicó, y antes de morir logró terminar este trabajo que habíamos hecho, porque nosotros colaboramos, bueno, yo por lo menos acá en lo que se hizo en Jardino con los dos espacios estos del Molino de Tea, de las chacras, también de Nahuantica. Y bueno, con Alberto, yo de lo que había recopilado, por ejemplo, y que había averiguado, investigado sobre Piedras Grandes, se lo pude comunicar. No pudimos ir con él allá, porque si no también hubiese hecho algún trabajo o lo hubiese estudiado mucho más. Y bueno, él me dio algunas pautas, digamos, sobre ese espacio, sobre el de Piedras Grandes. Claro. Y también pusimos el libro este que él hizo último, fue sobre los morteros ceremoniales de los pueblos acá de Córdoba. Así que... ¿Así se llama el libro? No. No me acuerdo ahora, bueno. En la biblioteca está Tiquilis, que es lo tenés a Tiquilis, sí. Hay un par de... No sé qué pasó, que no trajeron uno de estos libros acá, el último que se editó de Alberto, uh-huh. que lo editó a su familia un año después, más o menos, de que él había fallecido. Y, bueno, voy a conseguir uno así. Dale, lo así podemos queda tener acá. En sí. la biblioteca, está buenísimo. Sí, sí. Y bueno, ahí él había recopilado, investigado, digamos, alrededor de mucho más de 150 sitios donde están figurando, digamos, las orientaciones que tienen, las medidas de los morteros, cuáles serían el sentido, Y bueno, él es un poco el que a mí por lo menos y a muchas personas calculo nos hizo ver, tener otra mirada sobre esos espacios, que los morteros no eran para moler cereales, granos y eso, ¿no? Mira. Que hay todo ahí una mirada diferente sobre el tema de que son ceremoniales. Claro. Más que nada lo usaban para eso. Igual con las proyecciones lumínicas, o sea, cuando el sol pasa por determinado, qué sé yo, cuando va de bien al norte, proyecta una sombra X dentro de los morteros, de acuerdo a las orientaciones que tengan. Así hay unos en uno de los aleros de piedras grandes, por ejemplo, que tiene a la entrada noreste, también tiene casi como la misma orientación noreste. Hay 8 morteros que están en una piedra alineados de a 4. Ajá. 4 de un lado y 4 del otro, y bueno, también en eso hay que ver la proyección de la sombra, ¿no? Cuando el sol pasa bien al norte, o cuando ya viene más arriba, más hacia el sur, digamos, cuando llega la época de verano y eso. Marta, de todo lo que escuchaste en este encuentro por la historia de Punilla, que se realizó en la Biblioteca Sarmiento el sábado pasado, ¿qué rescatás? ¿Alguna cosa interesante que te haya...? Sí, estuvo interesante lo de la caminería, el tema de los... La caminería, bueno, que Martín del Prato hace rato que viene, es un investigador sobre el tema de los correos, de las postas, cómo se inició toda esta... O sea, con los chasquis, antiguamente sabíamos que estaban los chasquis, que son los transmisores, digamos, eran como el correo de aquella época, ¿no? De los pueblos originarios, de los pueblos andinos. Y bueno, y con Martín ahí también coincidíamos con el hecho de que los caminos, los españoles no descubrieron ningún camino cuando vinieron a Córdoba o vinieron para esta zona, sino que directamente tomaron los caminos del Inca y allá se aventuraron, digamos, a venir aquí. Bueno, el tema era ese, que había ya vías de comunicación, digamos, con otros pueblos. Claro, claro. Y bueno, y todo eso después continúa hasta a principios del siglo XX con el tema de las diligencias, de los correos, del tren mismo. Todo un sistema de correo, digamos, y de mensajería que se usó en todos los siglos. Claro. Desde la conquista para acá y bueno, y anteriores con los chasquis. Porque dice, presentación del noveno Congreso de Caminería Histórica, que fue va a ser en noviembre, pero bueno, no tiene que ver con Martín del Prato, sino que lo está organizando la gente de la Junta de Historia de Carlos Paz. Y bueno, ahí estuvieron presentes dos personas que son los que integran los que están organizando el congreso, y bueno, fue para invitar, creo que va a ser en noviembre, no nos quedó claro la fecha, pero creo que 18 y 19 de noviembre. Que se fue un poco un estímulo más para que se reactive la Junta de Historia acá en Yardino. Sí, no. Podría ser, pero ¿sí? Yo acá no... O sea, no veo... No. La Junta de Historia de La Falda, bueno, depende del municipio de La Falda, ¿no? Y está ahí, está como un poco... Debería estar un poco más organizada, digamos, desde el municipio, desde Cultura y demás. Y bueno, acá en Sardino eso quedó como muy... Demasiado acéfalo, digamos, ¿no? Claro. Claro. Como que nunca terminó de pertenecer a la municipalidad, a la Junta de Historia que hubo acá. Claro. Que hubo, y bueno, sería cuestión de reflotarla, pero hay que ponerse las pilas varios para... Claro. ¿Te para parece que es un organismo importante? Sí, me parece que sí, porque bueno, mientras que todos trabajemos y que haya más gente que aporte documentación, historia y demás... Es una buena iniciativa para conocer nuestra historia, ¿no? Claro. Para que quede más plasmado, digamos, en esto. Bueno, Marta, no se pierda. Muchísimas gracias. Y tengo una pregunta, porque cuando leíamos el otro día el programa, sí. El segundo punto dice los japoneses en el Edo Hotel. ¿De qué se trata eso? Sí, era una cuestión ahí como más política, por lo que entendí que estaba Ferrarassi, porque eso fue por los años 40, que tuvo que ver, bueno, después de los ataques ahí de Pearl Harbor y, claro, bueno, de toda esta cuestión histórica, con la guerra, y los primeros japoneses, o los convenios que habían hecho el gobierno de la nación con los japoneses, y a su vez la gente que estaba en el Hotel Eden, los Einhorn, que eran también, bueno, pro-nazis o nazis, bueno, era toda una cuestión ahí política que hay que leerla, porque dio muchos datos. Muchos datos históricos y muchos datos que tienen que ver con estas tratados internacionales, digamos, más que nada. Claro. Y falta, porque eso fue como una partecita mínima, digamos, del libro este que está haciendo Ferrarassi. Bueno, Marta, muchísimas gracias por la visita. Y bueno, ¿cuál es el próximo paso en el tema que vas a dar? No, ahora estamos organizando con Afrodescendientes de Punilla. Sí. Viene el día del afroargentino, de afroargentina nacional, ahora en 8 de noviembre. Ajá. Y bueno, la red federal, junto con Missy Bamba, que es el grupo que está en Buenos Aires, que componen la red federal de afroargentinos, van a organizar el encuentro como normalmente todos los años, ya que llevamos 8-9 años que estamos organizando este encuentro. No, 8 años. Y bueno, se va a hacer en La Matanza, en la Universidad de La Matanza. Uh-huh. Tienen programado y previsto varias actividades que tienen que ver con la música, la poesía, la danza. ¿Y te vas para allá, Marta? Sí. Está bueno. Sí, ahí vamos a participar, como normalmente. Buenísimo. Sí. Bueno, después nos contás, dale. Después les cuento, gracias. No, por favor. Gracias por el espacio. Nos vamos a la tanda escuchando a José Luis Aguirre. Valle. Capullo de azul que me guarde mi nube de luz y no ver más allá de esta flor maternal. Quiero ver el dorado clarear y a las doñas saliendo a juntar montoncitos de sol que un silbido siguiendo el aroma del pan, descansar en ciudades de ausentes maravillas que viene arreando un andar de cantor y tomármelo thank you. un patio para dominguear, persiguiendo el aroma del pan, descansar de ciudades de ausentes maravillas que viene arreando un andar de canto. Local para verte a mí. Voy pintando el cristal con asombros de arroyos en flor. Sobre el verde asoma la azul, un capullo de azul que me guarde, me inunde de luz. Escucha el rumor de la rumor. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Espacio Publicitario. Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Señoras y señores, les comunicamos que los asociados a Internet de fibra óptica de la cooperativa tendrán a disposición una mayor capacidad de servicio sin costo extra. Sí, escucharon bien, un upgrade, como decimos las azafatas. Quienes estén en un plan de 10 megas pasarán a tener una capacidad de 20, y quienes tengan un plan de 20 megas pasarán a tener 50 de capacidad de navegación. Sin costo extra. Repito, sin costo extra. Somos pioneros en fibra óptica en Punilla. Te conocemos y sabemos lo que necesitas. La COPE. Estamos acá. Octubre, mes de concientización sobre el cáncer de mama. ¿Vos ya agendaste tu próximo chequeo? El gobierno de Córdoba puso en marcha una nueva edición del programa provincial Córdoba Rosa con diferentes actividades preventivas y recreativas. Informate ingresando a www.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Fin de espacio publicitario. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Aire. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas por Radio La Minga. ¡Ay! Todas las mañanas, noticias, el país, el pueblo, la provincia, información, música, reportajes, y envuelve la radio en vivo. Y tú te vas. De lunes a viernes, de 10:30 a 12 horas. Voces, muchas voces. Más vivos todavía. Más vivos que nunca en la minga. Están más vivos que nunca. La Biblioteca Popular Leopoldo Lugones tiene a La Minga y a La Nogalera, libros, radio comunitaria y sala de espectáculos. Todo junto, todo nuestro. Consultá nuestra agenda en Facebook e Instagram. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Seguimos en Comunidad Abierta, 17 horas 8 minutos. Vamos a repasar algunas actividades que va a haber aquí en Yardino, aquí en La Nogalera. Recordamos que se está desarrollando el ciclo de teatro, Reactivar Escenas, con el apoyo del Instituto Nacional, con el Instituto Nacional del Teatro. Así que, bueno, el sábado pasado hubo una obra con mucho éxito, ahora viene otra obra, se llama Las Especies, a cargo del grupo El Ojo Teatro, es a las 21 horas, cuesta 1.200 pesos la entrada, pueden conseguirla en www.antesala.com.ar y las personas que son asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que tengan su cuota al día, pueden pedir la entrada gratuita escribiendo a blugones@gmail.com. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Y estamos ya en comunicación telefónica con Verónica Soto de Agricultura Familiar. Hola, Vero, ¿estás ahí? Hola, Emilia, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, todo bien por acá. Todo bien, con frescor. Con frescor. Sí, todo, qué sé yo, ¿viste? Mucho viento. Ayer festejamos el día de los 25 años de la biblioteca en la vereda y bueno, había un momento en que, socorro, paren el viento. Claro, paren el viento. Sí. Tras agosto. ¿Cómo anda la agricultura familiar? ¿Estuvieron en una reunión, un evento, ¿no? En La Falda. Sí, sí, acá seguimos construyendo. En realidad el evento que se realizó el viernes pasado, que la hicimos en el salón de prensa Tito Pousa, ahí al lado del anfiteatro en La Falda, porque bueno, la municipalidad nos habilitó el espacio para el uso. Uh-huh. Fue la segunda mesa de desarrollo productivo de todo lo que es Punilla Centro y Norte. Ahí habíamos estado charlando la otra vez que se hizo el lanzamiento a la mesa, bueno, este fue el segundo encuentro, y bueno, con el objetivo de seguir construyendo lo que es y acercando lo que son las instituciones que trabajan con el sector y las organizaciones territoriales de la agricultura familiar en todo lo que es el Punilla Centro y Norte. ¿Y de qué? Sí. Sí, no, bueno, eso, que participaron varias organizaciones a nivel territorial, digamos, como cooperativas o asociaciones civiles, y después organizaciones que son más nacionales, digamos, como la Federación Rural, el MTE, el Movimiento de Evita, bueno, diferentes organizaciones, tanto más amplias a nivel nacional y otras como las cooperativas de la zona, siempre relacionada a la producción. Y bueno, el objetivo de la mesa es poder acercar, digamos, por un lado las políticas públicas que lleguen a los sectores que deben llegar y a la vez, digamos, acercar al Estado las necesidades reales y concretas de lo que está padeciendo o sufriendo el sector de la agricultura familiar. Claro. Entonces, bueno, en este segundo encuentro específicamente habíamos trabajado en el primero algo sobre el diagnóstico de, bueno, tanto las problemáticas y necesidades como también las potencialidades y los recursos que cuentan los diferentes grupos productivos de la zona. Y en este segundo encuentro pudimos como trabajar en profundidad sobre las problemáticas, los recursos, ver qué recursos tienen disponibles las organizaciones, recursos internos para trabajar sobre las problemáticas y después qué recursos del Estado se pueden acercar para poder afrontar las problemáticas productivas. Uh-huh. Así que estuvo bastante interesante, hubo mucha participación de organizaciones de la zona, muchas problemáticas comunes, digamos, que sufre el sector en los distintos sistemas productivos. Contamos con la presencia virtual de Diego Castro, que es el director nacional de Agricultura Familiar, que pudo como conocer, si bien ellos están en Buenos Aires, está bueno en estas instancias para que también puedan conocer desde más cerca las realidades que viven los distintos territorios, ¿no? Claro. Así que fue bastante interesante eso. Y bueno, ahí la idea es continuar con esa mesa, que esa mesa se sostenga en el tiempo y que sea un espacio construido con las organizaciones y las instituciones. Si bien no tuvimos muchas respuestas de las instituciones, porque la idea es que se le hace la invitación a las diferentes instituciones que trabajan en el sector, como el SENASA, el INTI, el INTA, bueno, la parte de producción de los municipios, el gobierno de la provincia, de juntar todos y poder articular las acciones. Claro. Hubo mucha más respuesta de las organizaciones que de las instituciones, pero bueno, vamos a continuar con esta convocatoria y siempre teniendo en cuenta que la mesa es una construcción colectiva, digamos, que no es algo que viene dado, sino que se va construyendo con los participantes. ¿Y por qué pensás que hay menos respuesta de la parte oficial? Y por problema de política, ¿o qué? De partidos políticos, ¿qué? No sé. Sí, no sé, es como, bueno, por ahí hay inconvenientes en cuestiones de tiempos, pasó esto con algunas instituciones y después con otras instituciones que son más recelosas a abrir la participación, claro. Como que están acostumbradas, bueno, a bajar sus líneas directas a los productores y productoras y por ahí les cuesta un poco más articular con otras, claro, instituciones. Claro. Imagino yo. pero bueno, vamos a seguir intentando, digo, en esta convocatoria, porque la idea es poder hacer un abordaje integral, digamos, las diferentes instituciones por lo general abordan diferentes temáticas, problemáticas o respuestas de distintos ángulos, ¿no? Entonces, si nos sentamos todos en una misma mesa, podemos articular y que el impacto sea mucho más eficiente, claro. La idea. Es un proyecto ambicioso, ¿no? Claro. No es una cosa que se haya hecho antes, ¿no? ¿O sí? No, antes existían los foros de la agricultura familiar, pero que eran más foros de productores, no tan de instituciones, digamos. Y claro. La idea de esta mesa era, bueno, sentémonos todos y todas aquellos que tenemos alguna intervención con el sector de la agricultura familiar, tanto los protagonistas con los agricultores y agricultoras, como los diferentes ámbitos de los estados, incluso municipal, provincial y nacional. Y es bastante ambicioso, me parece que es muy interesante el poder llegar con una articulación en las políticas públicas. Y por lo general llegamos siempre sectorizadamente, ¿no? Como que llegamos a resolver una puntita y un problema, y después hay otra institución que viene a resolver otra puntita, entonces, bueno, es poder articular y hacer una abordaje integral me parece que es fundamental, así que le vamos a seguir metiendo. Está bien. ¿Y vos personalmente cómo vas vislumbrando lo que se va diciendo? ¿Para dónde va? Y a mí, en lo personal, bueno, me parece interesante porque en principio hasta aquí, digamos, logramos como acordar un diagnóstico que muchas veces no se hace con la participación de las organizaciones. Digo, siempre viene alguien de afuera y elabora un diagnóstico, claro. Y logramos como trabajar en profundidad sobre los distintos puntos del diagnóstico con las organizaciones, y me parece que ese hecho de poder estar las organizaciones sentadas discutiendo sobre las políticas públicas, sobre las problemáticas, posibles soluciones, a mí me parece súper interesante. Se pudieron llegar a acuerdos, digamos, más allá de que habían organizaciones que, por ejemplo, en lo político confrontan, pero bueno, pudimos como ahondar en las problemáticas y llegar a acuerdos, uh-huh. acuerdos de trabajo. ¿Ya se tiene fecha para la próxima mesa? Y la idea es que sea mensual, digamos, una mesa al mes. Bien. Ahí yo quedé con el trabajo de sistematizar lo trabajado y enviar para ya empezar en la próxima mesa a concretar líneas de acción. Uh-huh. Como que estas dos fueron diagnóstico y acuerdos y para luego ver líneas de acciones, digamos, algunas muy puntuales uh-huh. y simples como registros, capacitaciones y demás, y otras ya de más trabajo, como sería presentar proyectos para financiamiento, subsidios y demás. Claro, claro. ¿Siempre se cursan las mismas invitaciones a las mismas organizaciones o se va ampliando, se va puntualizando o descubriendo cosas nuevas para invitar gente nueva? ¿Cómo es eso? Sí, no, se va, la invitación está abierta en cada una de las mesas, porque bueno, mientras más difusión va habiendo, por ahí se van enterando otros que o yo no conozco del territorio, que por ahí están empezando a organizarse y demás, uh-huh. O gente que, por ejemplo, en la primer mesa, organizaciones que no pudieron participar o quizás no supieron de qué eran, y ahora en esta segunda mesa ya se han sumado. Uh-huh. Lo interesante es que, bueno, todas las organizaciones que estuvieron en la primera estuvieron presentes y se sumaron otras nuevas en esta segunda mesa. ¿Y cómo se pueden sumar? ¿Hay algún lugar donde se tienen que inscribir? Sí, está mi contacto telefónico, que yo, como ya hemos empezado a trabajar, está bueno como tener un encuentro previo para contar cuál es la idea de la mesa y por ahí socializar el diagnóstico y ver en qué paso estamos. Así que yo siempre, bueno, soy yo en el nodo los martes y jueves y dejo mi contacto telefónico para la comunicación, y después cuando ya tengamos la fecha y el lugar de la próxima mesa, difundir para que todos los que quieran sumarse lo puedan hacer. Claro, hablamos del nodo tecnológico de la cooperativa que está aquí en Avenida San Martín 471, sí. Que bueno, Verónica Soto, con quien estamos hablando, atiende ahí los días martes y jueves de 9 a 14, ¿no? Sí, de 9 a 14 estoy ahí. Para cualquier consulta relacionada con la agricultura familiar, la producción, ¿cómo va esa atención, Vero? Y ahora he estado más visitada, porque también como, bueno, estoy haciendo las entregas de las semillas del Pro Huerta, si bien no es mi rol, digamos, porque eso, bueno, le corresponde al INTA, pero bueno, como no había alguien, una gente que pudiera estar ahí, yo estaba ahí, digamos, claro. Es interesante también, porque no es solo la entrega de las semillas, sino también es, bueno, ir conociendo quiénes están realizando huertas, ir conociendo quiénes tienen excedentes para la venta, como que me parecía interesante poder en esta actividad tan simple como la entrega de semillas, uh-huh. Tener también un registro de esto. Cuando se hacen las entregas de las semillas, se les pregunta si es solo para consumo, la cantidad de metros cuadrados, si hacen venta o trueque. Claro. Entonces, bueno, este último tiempo ha estado más agitado, digamos, la concurrencia, uh-huh. gracias a esto. Y en ese caso, por ejemplo, que busquen semillas y que sea para la venta, bueno, ahí yo ya les cuento de lo que es el RENAF, que, bueno, no hay mucha difusión, pero que es el Registro Nacional de Agricultores Familiares, que lo hago yo ahí en el nodo, ¿no? También, entonces, bueno, esto sirve también para difundir, para contar, para que se conozca. Claro. Las distintas políticas. Bueno, así mucho que, trabajo, entonces, bueno. Sí. Vero, muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, cualquier cosa, acá estamos, ¿sí? Dale, Emilia, como siempre les digo, muchas gracias a ustedes porque ayudan un montón en lo que es la difusión y que productores y productoras se puedan enterar de todas estas cosas que están pasando, así que es súper importante. Vero, acá está la feria cada... segundo... Sí. ¿Cómo era el segundo? Los segundos sábados, sí, el otro... Los segundos sábados del mes estamos ahí con la Feria del Mercado de Saberes y Sabores de Villa Sardino, que, bueno, son un grupo de productoras, mujeres, que esta va a ser la quinta feria. Están empezando a comercializar sus productos, están empezando a ampliar su producción, y, bueno, ahí nos encontramos los sábados, los segundos sábados, en el horario de las 10 de la tarde, en el mismo nodo, afuera, armamos la feria, en la avenida San Martín 471. Perfecto. Bueno, nos estamos viendo entonces, Vero. Nos comunicamos en breve, seguramente. Dale, Emilia, muchas gracias. Un abrazo para todos y todas. Perfecto. Abrazo. Escuchamos a Mar Cama, Cantos de Siembra. De siembra, cuando tus manos se cansan, tu alma pide piedad, tu cuerpo pide razón.

¿Cómo anda la cultura en la falda? trabajando mucho. Mucho trabajando, sí. Sí, trabajando mucho, muy contento, bueno, porque hay muchas acciones que están, algunas que se vienen sosteniendo y otras que surgen nuevas. Y bueno, ahora estamos trabajando en este formato de a nivel regional, de la creación de corredores, corredores temáticos, uh-huh, que atraviesen a la región. En este caso lo vamos a enfocar en Punilla y un poquito el norte, pero el norte más cercano, Cruz del Eje, San Marcos Sierra, y bueno, estamos empezando a trabajar en ese sentido, siendo convocados por la Red de Gestión Cultural. La Red de Gestión Cultural, ¿de dónde salió esta idea, este proyecto? La Red de Gestión funciona ya hace unos 12 años y en principio estaba contenida por la Municipalidad de Córdoba. Después, bueno, el cambio de gobierno se trasladó y empezó a funcionar en vínculo con la legislatura. Sí. Y a partir de marzo de este año la red ha logrado autonomía a través de la creación de una fundación. O sea que la red ahora es una fundación. Y con eso se garantiza como un poco la continuidad y el no depender de los avatares políticos que a veces hacen tambalear algunas construcciones que están buenísimas. La red convoca tanto a gestores culturales públicos como a independientes, a gestores independientes. Uh-huh. Hay más de 70 municipios de la provincia de Córdoba integrados, más otro tanto de gestores independientes, y que se va trabajando en acciones concretas, como por ejemplo la Noche de los Museos, lo que fue la Feria del Libro, lo que puede ser la Feria de Arte, respondiendo a invitaciones de Córdoba Capital. Sí. O generando esta propuesta que es la creación de estos corredores, que es unificar por temática las afinidades que algunos municipios o comunidades puedan tener. Uh-huh. En este caso nosotros identificamos algunas como ferias, fiestas y festivales. Otro corredor sería la parte de artistas visuales o artistas, talleres y espacios culturales. Otro corredor sería lo que está sucediendo un poco con el corredor de escénicas, que ellos ya empezaron a trabajarlo antes. Sí. De esta convocatoria, y que bueno, que sí van a poder formar parte y sumarse a esta propuesta general. Uh-huh. Tenemos también, hablamos de, bueno, historia y patrimonio, es otra temática que nos atraviesa. Entonces, bueno, estamos empezando, nos ha llevado más tiempo por ahí que otras regiones, pero bueno, estamos iniciando. Hoy tuvimos una reunión, el viernes hay una reunión en Córdoba Capital, ahí en la legislatura, y ahí, bueno, se expondrán las regiones que han podido lograr ya concretar sus corredores. Y nosotros iremos a contar el proceso en el que estamos, que por ahí nos ha llevado un poquito más de tiempo, pero estamos firmes en que lo vamos a lograr. ¿En qué situación está esta parte? ¿Hasta dónde llegaron, digamos? Nosotros hoy, bueno, más o menos identificamos, nos vamos a poner a trabajar dentro de estas líneas temáticas. Vamos a hacer como un pequeño relevamiento para poder lograr un mapeo y un calendario que nos permite ubicarnos a ver dónde estamos parados como región. Un calendario importante para nuestra zona, porque somos una zona con identidad turística, lo que hace que cada localidad o cada sector tenga alguna actividad propuesta que esté destinada al turismo. Entonces es congeniar y consensuar tiempos en el calendario, dentro del calendario anual. Y entonces, bueno, vamos a empezar a hacer como un relevamiento, un pequeño relevamiento. Estaba, por ejemplo, Mari de la Asociación de Artesanos del Valle de Punilla, que, bueno, se va a conectar con artesanos de Capilla del Monte, se va a conectar con, claro, artesanos de La Cumbre, para ver en qué fechas abren sus ferias, qué tipo de estructura tienen, si la estructura les es propia, si es municipal, cómo hacen su difusión. Bueno, empezar a hacer como un pequeño relevamiento para mapear y en función de eso ver de qué manera se puede trabajar conjuntamente. Uh-huh. Si es una difusión general, regional, bueno, como buscar, estamos empezando, vamos a trabajar en estos sentidos que te decía. Sí. Y sí vamos a sumar, claro, lo que ya están trabajando los chicos de Escénica, que están poniéndole ahí mucha pila, y que nos parece que ya también está empezando a funcionar. Uh-huh. Y la Red de Museos de Valle de Punilla, que también tiene una propuesta también integradora que abarca varios museos. Entonces, bueno, intentar trabajar con lo que ya está establecido y ver desde qué manera podemos profundizar y potenciar lo que tenemos también. Un proyecto ambicioso, porque se trabaja con mucha gente, ¿hay algún grupo que pueda estar pintando como gestor principal, o es bastante horizontal el tema? ¿Cómo es? Nosotros siempre apostamos a un trabajo horizontal. En este caso, no, la FALDA ha tomado como la aposta de hacer las convocatorias, de estar atentos y de intentar sostener. Bien. Pero bueno, todo va a tener un tiempo, también si vemos que la gente no se termina de sumar, y bueno, veremos si es realmente, si nos representa esta propuesta de la red de la creación de corredores o no. Quizás claro. Puede suceder que no nos represente. Está bien. Nosotros hemos tomado la aposta en sostener las reuniones, en proponerlas, porque creemos que es algo importante, sobre todo porque tenemos esta posibilidad que es la Ruta 38, que nos tiene como unidas casi como columna vertebral, que tenemos una identidad turística, todos los pueblos que estamos atravesados por esta ruta, que ya hay, tenemos también, hicimos un primer acercamiento con la gente de la comunidad regional, que ha cambiado sus autoridades, y para ver si podemos también a través de la comunidad regional convocar y generar alguna acción con ellos, porque ya que los intendentes los están representados ahí, está buenísimo trabajarlo de esa manera. Uh-huh. En general, el sector público es quien más va a sostener, porque el sector privado ya demasiado tiene para poder autogestionar sus propias y solucionar sus propias problemáticas. Entonces entendemos que en esta mixtura vamos a poder quizás acompañar y escuchar y tirar todos para el mismo lado. Claro, claro. Bueno, Anita, ¿y cuál es el próximo paso con respecto lo que vamos a la hacer red? Ahora, el viernes vamos a ir a la reunión en Córdoba, en la legislatura, y ya planificamos para el 31 de octubre una próxima reunión con quienes estaban hoy, más otras personas que estamos integrando un grupo de WhatsApp para ver quiénes se pueden sumar. Hoy por Villa Sardino estuvo el grupo Peperina representado. Uh-huh. que está bueno también, que son un colectivo que está empezando a generar estas ferias de arte autogestivas y que bueno, que está bueno también acompañar. Así que bueno, eso, vamos a seguir invitando, están todos invitados, quienes se sientan convocados pueden dirigirse a la Dirección de Cultura de la FALDA, que en principio es somos quienes estamos llevando esta aposta, pero que no es patrimonio solo de la FALDA, sino que la intención es una construcción regional. Claro, claro. Bueno, Anita, muchísimas gracias, un laburazo, como siempre, se está viendo, y específicamente en la FALDA, ¿qué se viene ahora? ¿En qué se están y ahora dedicando? Estamos trabajando, estamos acompañando algunos festivales que organizan elencos o ballet privados, como puede ser Esencias de mi Origen, que es de Natalia Villalón, que tiene este sábado en el auditorio un certamen de folclore. Estamos acompañando, bueno, también un poco desde donde se puede, a la Biblioteca Babel con el Festival del Libro y la Creatividad, la FALDA Danza. Estamos empezando a armar lo que es la muestra anual de nuestros talleres y de las escuelas deportivas para ahora, para noviembre. También estamos armando lo que es la Noche de los Museos para la participación de nuestros museos en esa actividad, más todo lo que es la previa de la temporada, más los foros, más tratando de poder definir la convocatoria de nuestras becas para la creación y gestión artística. Qué lindo. Así que bueno, ahí estamos, trabajando Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por esa dedicación y nos estamos viendo. Un abrazote. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de contarle a la gente por dónde estamos trabajando e invitar, como siempre, a que se sumen. Ah, y hay una convocatoria, eso también está bueno, hay una convocatoria en vigencia a todos los artistas músicos, solistas o grupales de la región para completar un formulario para ser considerados para las actividades de este verano. Y vamos a hacer esa forma, que necesitamos actualizar nuestra base de datos para saber qué grupos están en vigencia y cuáles no, sí. Para poder hacer las contrataciones para esta temporada de verano, y lo vamos a hacer en base a quienes completen. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa con fuerzas milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Hola, ¿cómo estás, Emilia? Hola, Luciana. ¿Cómo andas? ¿Cómo te fue ayer en el festejo que yo no pude estar? Porque contaste ahí que los que se perdieron, que los que no vinieron, contaste nada concreto. No, bueno, ya fue. Fue una fiesta hermosa. No, ya que estoy, aprovecho a agradecer a todas las personas que vinieron, porque es una alegría cuando llega alguien, ¿viste? Y para compartir un rato. Está muy bien, te vi abrazada porque ahí. No habíamos invitado así especialmente a nadie, era una cosa muy abierta, absolutamente improvisada. Menos mal que vos tenés experiencia en la improvisación, el teatro te da eso, entonces vas ahí improvisando. Todos, éramos ahí todas improvisando, que ay, los banderines, podemos ir a comprar esto y esto y así. Podemos sacar esta mesa, dale. Yo vi que hay un globo ahí en la entrada todavía, bueno, hay como un testigo. Son los lujitos, la joyita que te da la improvisación, te sale algo bien cada tanto. Y hubo un pedacito de la calzada también, porque había unos conos acá en la vuelta también. Pero por supuesto hicimos gestión ante la municipalidad. Está muy bien, está muy bien. Ayer hubo bailongo por acá, o por lo menos eso decía el flyer. Sí, bailamos. Y bueno, ya ahora hay que pensar en el fin de semana que viene. Y en este sentido, tengo un par de actividades de agenda, digamos. Ajá. Un par, no sé por qué digo, porque por ahora tengo una. Que puede valer por dos. Exactamente, porque es una milonga a beneficio. Vamos, es la tercera milonga a beneficio. Esto será el 22 de octubre a las 21 horas en la Biblioteca Popular José Mármol, 25 de mayo y Pueyrredón en Valle Hermoso. Recaudan fondos para el proyecto artístico Barullando Tangos. Va a haber buffet, mesa dulce y café, y el DJ invitado es Catrasca. Esto tiene una entrada de 400 pesos y es la última de una serie de milongas que se vinieron haciendo en este espacio, en la Biblioteca Popular José Mármol, durante los últimos meses, para poder, como dije, juntar dinero para un proyecto artístico que se llama Barullando Tangos. Buenísimo. Entonces, el sábado mismo, el sábado 22. Sí, vas un ratito a las 6 no more, desde las 3 hasta las 8 y media, y ya después de las 21 te mudás a bailar tango, ponele. No, yo no puedo. Bueno, Emilia, ¿pero qué tenés que hacer el sábado? Actuar. ¡Ay, es verdad! Bueno, porque a las 9, ¿es a la misma hora? Puedes creer. Así que no, le voy a faltar a la milonga. ¿Eso ya lo dijiste? ¿El qué? Que actuás. El teatro, sí, ya lo dije. Ah, ya lo dijiste. Sí. Bueno, así que nos estamos yendo. Estoy buscando una milonga para poner, pero no me sale ninguna. Sí, decime. Ah. Milonga, oro y plata. Me parece que hay una que se llama oro y plata. A mí me gusta la versión de la chicana, pero podés poner la que quieras, la que encuentres. La chicana, mira, la primera que apareció. Perfecto. La debo haber guardado yo. Nos vamos entonces con la chicana. Quédense que viene Alejandro Pico con su programa Cuarentena con la Minga. Entonces, la chicana, oro y plata. Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Tu negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Pardo de ropa fina para tu ruina te conquistó. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Late que late y el cuero en parche bate con mano de chocolate. El negro que la perdió rueda que rueda, lo mismo que una moneda con ropa de tul y seda. La negra que le mintió, todos los parches están sonando. Tus ojos están llorando. Que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Late que late y el cuero al parche bate con mano de chocolate. Están llorando que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Siga que siga, no sufra ni la maldiga, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón.